con el dedo en la llaga. Hola, muy buenas a todos y todas. Soy Tony y esto es Con el dedo en la llaga. Hoy voy a hablar sobre la jornada intensiva, su posible aplicación para el curso que viene, 2012-2013. Bien, el por qué hablo de esto y quiero hablar de este tema es más que nada porque ha habido noticias, ha habido movimiento en respecto al tema. A ver, ya viene de años y de cursos anteriores pues el tema de la demanda por parte de centros de hacer jornada intensiva. Pero por unos motivos o por otros, pues bueno, se ha denegado por parte de educación. Yo digo educación, como puedo decir Ministerio de Educación, ¿vale? De la parte de la institución. Pues bien, se ha denegado por X motivos. Entonces, parece ser de que este año, mediante solicitudes, mediante que se ponen de acuerdo muchos centros, tanto en primaria como en secundaria, porque están habiendo muchos recortes, porque X motivos, pues parece que se está accediendo a valorar que si el año que viene se aplica. Sobre todo basándose en los pilares de que puede mejorar el rendimiento del alumnado o como mínimo no empeorar, y sobre todo que pueda haber un ahorro energético en muchos centros, más cuando el presupuesto para que tiene cada centro es muy reducido. No sé si menos, pero difícilmente pueden pagar los gastos comunes. Por lo tanto, es importante este argumento. O por lo menos para educación, que parece que está accediendo a educación, que está accediendo a esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar que, bueno, que sí que a día de hoy va a haber seguro una tarde menos por las tardes en secundaria. Me voy a centrar ya en secundaria. De dos tardes se va a pasar de tres tardes se va a pasar a dos tardes, esto es seguro, pero puede que haya la posibilidad de que acabe siendo jornada intensiva. Para ello, da la sensación de que van a tener que estar de acuerdo pues padres, profesores, el consejo escolar, la AMPA, y educación, pues bueno, podrá permitir que ese centro, si no se cree y no se ve nada contrario, pues aplique la jornada intensiva con un asterisco envenenado, que es aquel de que si el rendimiento no baja en cursos siguientes, pues se va a seguir haciendo jornada intensiva, si no se va a volver al sistema anterior. Esto es como decir de que, bueno, no sé, viendo que cada vez todo va a menos, ¿vale? Todo va a ser más complicado, es como asegurarte la jugada. Y me explico. Si es imposible que con un ratio mayor el año que viene de alumnos en el ESO, con menos profesorado, etcétera, etcétera, etcétera, mejore el rendimiento de los alumnos. Bueno, es algo bastante complicado. Por lo tanto, es un poco una carta que se guardará educación pues, bajo la manga para denegar en el futuro la jornada intensiva si le place. Pese a que no la necesita, porque hace lo que les da la gana. Bien, pues entonces simplemente lo que quería comentar era ¿cómo se ve desde dentro? ¿Qué valoraciones hacía el instituto donde yo estoy? ¿Y qué se ha hecho al respecto? Y bueno, y quería decir una cosita como argumento, ¿vale? De los muchos que hay, tanto a favor como en contra. Bien, yo en el instituto que estoy en concreto, se ha hecho una petición conjunta con otros institutos, Educación, pidiendo pues esto, que el instituto, pues todo el claustro de profesores, en su mayoría, pues quiere que se aplique el curso que viene de jornada intensiva. Esto ha sido después de haber hecho un claustro en el que se han valorado pues cosas a favor y en contra, y donde la mayoría del profesorado ha dicho de que sí, de que prefiere que el año que viene haya jornada intensiva. ¿Qué significa en secundaria? Que las 6 horas de la tarde pasen a la mañana. A ver, hay un por lo menos en el instituto donde yo estoy, hay un día que entran los alumnos a las 9. Pues bueno, solo un día. Ese día ya no existe. Entrarán todos los días a las 8. Aquí ganamos una hora. Más la hora que hay de 1:30 a 2:30, ya tenemos las 6 horas. Es decir, 5 días a la semana, de 8 a 2:30. Bien, el instituto se ha posicionado de esta manera, de manera del profesorado. Entonces, una vez hecho esto, ha enviado unas cartas a las familias para que se posicionen tanto a favor como en contra. Y ha hecho o está haciendo una reunión para hablar sobre el tema y ver que definitivamente el centro hacia dónde va. O sea, si digamos que se quiere que se aplique la jornada intensiva, si solamente con el tema de las dos tardes, debatir un poco el tema y acabar de decidir. A mí me da la sensación de que no sé si tiene que ser 100%, es decir, primero, segundo, tercero y cuarto tienen que hacer jornada intensiva o no. Lo que sí que tengo claro es que tercero y cuarto parece que sí que tirarían hacia eso, hacia hacer jornada intensiva. Y primero y segundo son los que yo creo ahí que están un poco en el aire. Y ya no hablo de primaria, porque entendamos que hay edades en las que es complicado asumir que el niño estará a partir de las 3 en casa, cuando los padres trabajan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en todos los puntos a valorar, simplemente voy a comentar los puntos a favor y en contra que comentaba, que le ha comentado mi instituto a los padres. Voy a valorarlo muy por encima y entonces después al final voy a dar mi valoración sobre mi opinión sobre un argumento que es a favor de la jornada intensiva, ¿vale? Que para mí pesa mucho. Está claro que hay muchas cosas a valorar y que todo es debatible y todo es. Yo me los tengo todo en cuenta, pero para mí, claro, al final me sale a mí que sí, que yo creo que es mejor hacer la jornada intensiva, visto cómo está todo el panorama, ¿vale? Entonces ya dejo de antemano dicho de que esa es mi posición. No es una posición en la que no me pueda mover, para nada. Es decir, yo pienso, pero sé que hay unos argumentos en contra y creo que no es blanco o negro, no es simplemente depende, ¿no?, de ciertos aspectos. Pero yo pondero más uno, que comentaré un poco más adelante. Entonces, os comento 7 puntos a favor que argumentaba a favor el instituto en la carta que se le enviaba a los padres. Uno es... Bueno, yo ya lo traduzco, iba a decirlo en catalán porque está en catalán, lo traduzco al castellano. Aumento del rendimiento escolar. Sí, teóricamente, bueno, tanto como aumento, esto es asegurar algo que es difícil de saber, pero empeorar lo dudo, ¿vale? Mejora de la asistencia y la reducción del absentismo. Esto sí que es un argumento a favor bastante interesante, porque al no haber las tardes, el alumnado tiene que entrar a las 8 y salir a las 2 y media, por lo tanto es mucho más... Creo que esas faltas por la tarde, y creo que esto sí que es verdad, que puede suceder y que es un punto a favor interesante. Mejora del clima de trabajo. Bueno, no sé a qué se refiere el centro con clima de trabajo, será el de, no sé, no lo sé, realmente no lo sé y tampoco lo acabo de ver. Avance del horario de las actividades extraescolares. Bueno, esto puede ser un malo para los padres, porque si tienen que pagar más dinero o no... Yo creo que tiene... Un punto importante, que es el avance un poco, o que tienes, dispones de más tarde, de todas las tardes, de manera todos los días de la semana, no un día sí, un día no, no el miércoles sí, el jueves y el martes no. Entonces, dispones de toda la tarde y cuando te organizas bien ese horario, pues puede ser interesante. Pero más que nada por esto. El quinto argumento, aumento de tiempo para hacer para hacer deberes y task y faenas en casa, deberes. Este es el gran argumento que después voy a explicar un poco, que yo creo que es muy importante e interesante a favor de la aplicación de la jornada intensiva. El sexto, el ahorro energético económico para las familias y para el instituto. Quizás sí, para las familias puede ser algo, pero también puede ser que no haya ningún ahorro. Para el instituto, en principio sí, al tener todo va a haber un ahorro. Y séptimo, optimización del uso de los espacios para ciclos formativos. Sí, si el instituto comparte los espacios con ciclos formativos, es mucho mejor dividir la mañana para secundaria y bachillerato y la tarde para ciclos formativos, ya que en esa franja de 3 a 6, cuando se combinan es bastante complicado. Hablo de institutos en la zona metropolitana de Barcelona que están por encima, muy por encima del tanto por ciento, bueno, están muy por encima del ratio de tanto de alumnos como de clases, de grupos que debiera, ¿no? Que para lo que fueron construidos. Bien, estos son los argumentos que comenta el instituto a favor a los padres, ¿no? Para que valoren. En contra dice, bueno, muchas horas de trabajo seguidas, es cierto, se debe hacer pesado, ¿vale? Que son muy pequeños algunos, especialmente los de primero del ESO, sí. Este es un. Sí, y quizá están en casa, pues este es otro de los problemas importantes. Tercero, que bueno, dificulta un poco la conciliación vida laboral familiar. Sí, inicialmente es el gran problema que yo creo que socialmente hay. Esos horarios, que trabajen las dos personas, el padre y la madre, que sí, este es el gran argumento en contra, ¿no? Pero bueno, ya lo había, ¿no? Si el alumno estaba los miércoles en casa y iba a estar una tarde más, la del jueves probablemente, miércoles, jueves y viernes, seguro. Ahora ya, pues, viene a ser casi lo mismo. Pues ya que son tres tardes, bueno, ¿qué más da? Cinco, ¿no? Y que se come muy tarde. Ese es otro de los argumentos. Bien. Aquí, más o menos son debatibles. Yo sí que tengo algunos otros a valorar que se podrían decir. No los voy a comentar porque si no esto se va a alargar mucho más de lo que quiero. Además, no sé si va a quedar un podcast muy espeso y que mi explicación no acabe de hacerse clara y concisa y que se que llegue el mensaje. Pero sí que me voy a centrar en uno a favor, que es que tener las tardes a partir de las 3:30, sí, no voy a comentar estas cosas negativas, me voy a lo positivo. Come una persona y digamos que a las 3:30, dile a las 4, ya está disponible después de haber echado una pequeña siesta de media hora. Muy necesaria y productiva. Puede tener la rutina ese alumno de lunes a viernes de tener un mismo horario los 5 días de la semana. Si la rutina de coger de una hora se sienta en la mesa, si, ya lo digo, esto es un, yo creo que es garantía de éxito si se pudiese aplicar siempre, ¿eh? Y lo digo yo que no lo hice en su momento. Que es que si uno se acostumbra a estar, digamos que de 4 a 5, a ver, la hora yo no voy a marcar una hora concreta, pero una hora, después de haber descansado un poco, de haber tenido un poco de ocio, de 4 a 5, imaginemos, uno se sienta en la mesa, saca la mochila, simplemente el hecho de ordenar, mirar la agenda, ordenar los papeles, esa hora es para eso. Yo ya no digo que aunque no tengas deberes, es verdad que a veces no va a llegar pues, para hacer ciertos deberes, pero esa hora, independientemente de lo que suceda, siempre se dedica a eso. Esa hora va a estar ahí siempre, vas a coger la rutina y esa hora no vas a pensar en que, uy, podría irme al gimnasio. A ver, un chaval de estos pues a lo mejor no, pero podría jugar un rato a la consola. No, es que esa hora es para eso. La aproveches más o menos. Y yo creo que es muy importante que un alumno coja y llegue a casa, abra la mochila esa que está llena de hojas, que es cuando el momento clave para empezar a organizarse, y que le dé tiempo a mirarse, a ver qué tengo que hacer y no. Y tener controlado todo su mundo. En el colegio, de qué tiene que hacer para el día siguiente, etcétera, etcétera. Y bueno, y a partir de ahí, pues organizar cuánto trabajo tiene que hacer y demás. Eso es imposible a día de hoy, porque a día de hoy plegan a las 5:30 tres tardes, llegan a casa, meriendan y se van a hacer extraescolares, por lo menos 3 días a la semana. Deporte. Y después del deporte, que estudie su madre. Yo personalmente. Yo digo una persona adulta que haga deporte o llegue a casa después de trabajar, que se ponga a las 8 o a las 9, por mucho que no tenga que hacer la comida, no tenga, estás cansado y psicológicamente seguro, no se te quedan las cosas, no es el momento para estudiar. Pero bueno, cada uno es muy diferente, pero ya por definición, si solo tienes esa posibilidad es complicado. Esto es así. Entonces, de una manera importante se va cogiendo una rutina de unas horas. Yo para mí esto es fundamental. ¿Por qué? Porque después se llega al bachillerato y se exige que el alumnado esté 3 horas estudiando. Que coja la rutina, que coja 3 horas y aunque no tenga nada que hacer, que haga 3 horas. Y que si después le va todo muy bien, que dedique una o dos. ¿Cómo lo vas a hacer de golpe? Viniendo de un sistema un poco anárquico a esto. No, a ver, ahora tienes las tardes. Siempre tienes ese rato. Pues cuando llegue a bachillerato a lo mejor amplías. Pero tú ya estás acostumbrado a hacer clases hasta las 2:30. Y sobre todo al tener la tarde, que da para muchas cosas. Yo digo, es que lo vuelvo a repetir, es imposible que un alumno 3 tardes a la semana plegue a las 5:30, a las 6 haya merendado, se vaya a hacer deporte que empiezan a las 6:30 o inglés o lo que le dé la gana y llegue a casa a las 7 o a las 8 con ganas, después de haber hecho muchas horas de desgaste. Por mucho que en el colegio se lo pasen bien, no hagan nada, no, pero te desgasta, estás cansado. Entonces quizá, y sin haber podido echar una pequeña siesta, porque resulta que ha sido por la tarde al instituto. Yo dejo ese argumento ahí a favor. Creo que es fundamental para plantear un bachillerato tal como está ahora hecho el bachillerato, que es muy duro en el sentido de marca mucho porque es muy, diré, teórico, pero que requieren a ciertas horas para aprender muchas materias que necesitan dedicarse horas. Creo que es fundamental la rutina. Yo no le voy a exigir a mi hijo que de golpe cuando empiece el colegio sepa levantar a las 8 de la mañana y coma ciertas horas y que no se duerma. No, esto lo voy haciendo ya, que se vaya educando. Sí que hay ciertas personas y tendencias a que, por ejemplo, los niños, pues bueno, ir al biorritmo del niño, pero la realidad es una, que hay unos horarios. Podemos estar de acuerdo o no. Y todos nos estamos adaptando a esos horarios. Hay muchos en los que están adaptados los alumnos. Por lo tanto, en el tema educativo, si en bachillerato se va a exigir una cosa, ese cambio de chip que siempre se habla desde que yo estudiaba, que no es tanto, pero que no, más que un cambio de chip es de que sí, tienes que entrar con una rutina. Hay algunos que son trabajadores y aunque les cueste, pues van haciendo. Hay otros que son muy inteligentes y se quedan con la materia, sobre todo estas de cálculo, o con lo que se les da mejor y no hace falta que estudien tanto. Pero hay muchos ahí entre medio que lo pasan muy mal por eso, porque no tienen esa sensación de esa rutina y además después las faenas les desborda, claro. Ponte de golpe a... Pero si tú de primero vas, ¿vale? Y esto por último voy a decir un ejemplo claro. Yo veo a los alumnos llegar desde primaria, desde un colegio en concreto, desde un colegio, y no han utilizado agenda. O la utilizan muy tarde. Es un colegio en que difícilmente estén sentados en clase. Es otra manera de hacer trabajos. Es por proyectos o por... Y lo que sí que se nota es que esos alumnos lo pasan mal y su rendimiento es muy bajo porque chocan. O sea, está mal coordinado. No digo que lo hagan mal en el colegio, pero está mal coordinado porque llegan y no están acostumbrados esos alumnos a estar sentados medianamente un tiempo razonable, a utilizar la agenda. Y ya no hablo de esos alumnos que conozco que van directamente a colegios que comienzan con ordenador y no han utilizado ordenador en su vida. Se les genera un caos. Todo esto, seguro que si hay alguien ahí escuchando, se encuentra en su entorno. Hay algún familiar que ha entrado primero del ESO y viene de un sitio en que les choca mucho porque ahora les piden hacer deberes. Y tampoco se pide casi nada, ¿vale? Pero vienen de una cosa, a lo mejor de un colegio que se trabajaba de otra manera, incluso mejor, pero de otra manera. O han empezado en un colegio donde se utiliza el ordenador y hay que enviar emails, conectarse a este sitio y al otro. Se les está haciendo un mundo. Y ahí es la gran dificultad de primero y segundo del ESO. Por lo tanto, es lo mismo que pasa en bachillerato. Si se intenta ya desde el mismo centro preparar al alumnado en lo que es en la rutina, en lo que es en el trabajo, que eso es lo que puedes preparar sobre todo. La mentalidad un poco, sobre todo algunos alumnos lo aprovecharán, otros como todo no, o no lo necesitarán. Bueno, me estoy extendiendo mucho más de lo que ya empecé a decir que iba a durar esto. Aquí lo voy a dejar, muy debatible todo el tema. Soy Tony, con el dedo en la llaga. Un saludo a todos y paciencia.